Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2864 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Michael Jackson. ¿Quién no se acuerda de esta linda canción, Smooth Criminal? El criminal sigiloso o el criminal suave. Este fue el séptimo sencillo del álbum Bad. Yo creo que uno de los álbumes más vendidos de Michael Jackson, allá de 1987. Michael Jackson nos va a estar acompañando en la entrada y salida de comerciales. Quédese con nosotros, tenemos un tema que le va a encantar. Le va a encantar y vamos a hablar de negocios. Como siempre nos acompaña aquí Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. También nos acompaña Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, fórmula arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Estamos, usted escríbanos, comentamos, platicamos y estamos en permanente comunicación con usted. Esta noche me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que normalmente anda por acá los sábados. Los sábados, así es, mi querido Pero Roberto, mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes, contigo en especial. La verdad, efectivamente, ahora es un día diferente al que siempre te vengo a acompañar. Pero como siempre, es un día muy alegre, muy padre. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, como siempre, cuando estás con nosotros en el programa, doctor, te agradezco mucho. Y bueno, nos traes un invitado, un tema sensacional, amigos, muy ecológico, muy moderno, muy tecnológico, porque es de última tecnología. Y pues déjenme les presento, si me permites, doctor. Adelante. Nos acompaña el señor Víctor Salazar, que él es el director de Coating. ¿Cómo se dice? Tecnocoating, Roberto, buenas noches. Tecnocoating, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, Roberto. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, Tecnocoating, platícanos qué haces en Tecnocoating. Yo, de la información que nos mandaste, la verdad que está muy interesante, pero platícanos qué haces en Tecnocoating. Tecnocoating se dedica de lleno a lo que son los recubrimientos a base de nanotecnología para el cuidado de las superficies. Ok. ¿Recubrimientos para cualquier superficie? Para casi cualquier superficie, digamos, tipo vidrios, acero inoxidable, piedra, madera, textiles, diferente variedad de superficies. Tenemos productos diferentes especializados para cada una de las diferentes superficies. Nanotecnología, fíjate, en recubrimientos. Yo había escuchado de la nanotecnología, pero en cuestiones médicas, ¿no? Todo lo que platicabas. Así es. Así es, nosotros también en odontología, desde hace mucho tiempo se ha empezado a introducir la nanotecnología con el fin de poder hacer más eficientes los materiales que utilizamos para beneficio de nuestros pacientes, dado que el nano es una molécula mucho más pequeña y que hace que tengamos materiales más resistentes y más finos. Y para cuando nosotros tenemos que pulir y tenemos que darles mantenimiento, siempre sea una superficie mucho más lisa. Pero además, sella perfectamente bien cualquier grietita que pudiera existir en el material que no es nanotecnológico. La gran diferencia es esa. Ahora, desafortunadamente, no en todos los productos que se hacen actualmente en la medicina, o en mi caso en la odontología, cuentan con esta tecnología. Pero la que cuenta con esta tecnología es un producto de avanzada, de primera instancia. Es impresionante, porque viene de la información que nos mandaste, Víctor, dice aprovechamiento de las estructuras minimales. O sea, eso Yo me quedé en las micras, mano. Esto es más chiquito. Es correcto, no. Es mucho más pequeño. Vaya, para darnos una idea de lo que son los nanómetros, la nanotecnología, es la mil millonésima parte de un metro. Si nos mil vamos, millonésima parte, no me o, cabe. O en bien el... más fácil digerirla enfocándonos en un milímetro, sería la millonésima parte de un milímetro. Híjole. Millonésima parte sí, de un milímetro. Eso es un nanómetro y es una medida de longitud, una medida de tamaño. Entonces, para darnos una idea, es más pequeño que las esporas, más pequeño que de que una un glóbulo rojo de sangre, es mucho más pequeño, ¿no? Tenemos que irnos al tamaño de los átomos, al tamaño de las células. Pues sí, ya, bueno. Nos vamos al blasón, o ¿cómo se llama la última partícula que quieren cazar allá en el reactor aquel, no? Más o menos de ese tamaño. Y las nanopartículas que lleva este tipo de productos, particularmente los nanorecubrimientos, están dentro del tamaño de los 6 nanómetros a los 16 nanómetros de tamaño, ¿no? Dependiendo el producto, es el procedimiento que se hace para obtener las nanopartículas. Estas nano, ¿y de qué material son, Víctor? Porque pues uno pudiera pensar, oye, pues qué tan chiquito puedo hacer un cristal o una piedra o el polvo, ¿no? ¿De qué tamaño, por ejemplo, es el talco? ¿Todavía son más chiquitas? Mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Esto se produce en laboratorio, es un proceso que se llama sol gel, que es el paso de un líquido a un sólido, y es como se fabrican las nanopartículas. ¿De qué material son? Hay de diferentes materiales, hay unas que llaman de cerámico, de vidrio, pero básicamente están hechos de dióxido de silicio. El dióxido de silicio es el material más abundante sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Y este es el material que llevan las nanopartículas que manejan nuestros nanorecubrimientos, ¿verdad? Es el dióxido de silicio. Oye, ¿y estos nanorecubrimientos son completamente ecológicos? O sea, ¿en dónde entra la ecología aquí? Entra en dos partes principales la ecología. Primeramente, los recubrimientos son a base agua, y los que no son base agua son base alcohol o etanol. Estos productos, al recubrir o tratar una superficie, no se van al drenaje, no se van como un desecho, no contaminan el suelo, el subsuelo, ni el drenaje, ni siquiera al evaporarse de su solvente, ya sea agua o alcohol, no contamina tampoco el aire. Entonces, no produce ningún tipo de contaminantes estos productos o estas aplicaciones. Eso en número uno. Número dos, una vez que la superficie está tratada, esta superficie va a adquirir propiedades de repelencia, propiedades hidrofóbicas. Que va a repeler los líquidos. Es el famoso efecto loto que le llamamos, ¿no? Como Las hojas de loto que no absorben no se mojan. Eso, no se mojan. No se mojan, no absorben el agua no se pega, no se moja. Es la misma reacción que tienen nuestros productos al recubrir una superficie. El agua no moja, no se penetra, no se pega a la superficie. Y ahí viene la segunda parte ecológica. Al no ensuciarse la superficie, al no tener incrustaciones de sarro, moho, líquen o ninguna suciedad, entonces va a disminuir mucho los tiempos de limpieza. Pero correcto. Pues así es. Y los productos todo, también de limpieza que utilizas para ello. Exactamente, sobre todo los productos. O sea, si yo ya tengo recubierta esta superficie. Y no se ensucia, pues ya no tengo que echarle nada. Exactamente, entonces voy a tener un ahorro económico en compra de productos y también voy a tener grandes, viéndolo de la ecología, ya no voy a contaminar con el uso de otros productos que se van al drenaje, ¿verdad? O correcto, al subsuelo. Sí. Y esa es la gran parte. Hasta el uso del agua. O sea, porque va a ser muy fácil lavarlo, ¿no? Disminuir el uso del agua, eso se disminuye, y esa es la parte ecológica que es muy fuerte. Oye, yo vi un video hace poco tiempo de unas camisas, ropa, donde le avientan tinta, así una cubetada de tinta a una camisa que está cubierta, me imagino que de algo similar, y no se mancha nada, o sea, escurre la tinta así como si fuera... Sí, es correcto. Más que agua. Es correcto. Esos productos. Sí, es el Tecnotextil Premium que repele los líquidos y hace que no se penetren o no se manche ropa, manteles, zapatos, diferentes. ¿Y se le puede aplicar a la ropa sin ningún problema? Es correcto. Wow. Oye, ¿ese producto también lo tienes tú? Sí, claro que sí. Oh, muy bueno. Ese está muy bueno, compadre, porque tú siempre te manchas cuando vamos a comer. Voy al restaurante, me pongo el nanoproducto y ya. Un nanotextil y ya está. Listo. Nada más ten cuidado, te lo vais a tomar, porque todo está... Oye, ¿no servirá para las diarreas? No. Hasta no, el perdóname, momento no, ¿verdad? Pero... No, eso es broma. Bien, amigos, quédense con nosotros. El tema está buenísimo. Y además, porque Víctor trae... Pues que puede usted entrarle al negocio de la distribución de esto, o sea, es franquicia. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena canción, ¿quién no se acuerda? Off the Wall es el quinto álbum del solista Michael Jackson de 1979. Fíjense que con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, 10 millones de ellas en Estados Unidos. Y bueno, esto, no sé cuándo fue escrito esto, pero pues no, sigue vendiendo discos sigue el Michael Jackson, ¿no? Caray, qué barbaridad. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Yo sé que usted va manejando, va en su automóvil rumbo a su casa. Todavía ya no hace tanto calor, ya hoy está todo libre de huracanes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Solamente tenemos todavía ondas tropicales que van a entrar a la península. Tendremos lluvia. Qué aguacerazo el día de antier en la tarde, pero tremendo el aguacerazo. Tremendo. Así es de que seguiremos con lluvia, pero si usted va manejando y está lloviendo, extreme precauciones, el pavimento es muy resbaloso. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa este año. Ya no pierdas más el tiempo pagando renta, y más ahora como está la situación económica, tienes que tomar la decisión de estrenar casa. Tu patrimonio es por lo que trabajamos. Yo te invito a que visites Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es el desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio en los espacios deportivos dentro del mismo fraccionamiento o realizar tus compras. Tiene también un centro comercial dentro del fraccionamiento. Es verdaderamente impresionante. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de casas. Y mire, este viernes va a estar con nosotros la gente de Grupo Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial, porque nos trae las noticias para todos aquellos acreditados del FOVISSSTE. Así es de que esté pendiente. Ahora, a usted le urge, márqueles, vaya, haga una cita con los asesores especializados que tiene Sadassi, que le van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para estrenar casa. Mire, si usted se apura, estará estrenando casa ahora con PIP y toda la cosa, el Día de Muertos, ¿no? Ándale. Pues ya no, ya faltan 2 semanas. Bueno, apúrese, todavía puede llegar con PIB y toda la cosa. Hay tiempo, Roberto. Y tienen casas disponibles. Te voy a dar el teléfono de Los Almendros de Ciudad Cauquel, 611-4000. Haz una cita, márcales. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es de que haz una cita. Y recuerda que este domingo también es la ruta ciclista, la tercera ruta ciclista en Los Héroes, acá en el oriente. saca tu bicicleta, desempólvala y vete a dar una vuelta con Sadassi. Márcale 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con el señor Víctor Salazar. Él es el director de Tecnocoating. Tecnocoating. ¿Es tecno de cortar, coating, de cutting, no, o coating? Es de coating, de recubrimiento. Ah, de recubrimiento en inglés. Mira, qué interesante. Doctor, hay que... Oye, estos recubrimientos, ¿dices que se le pone a todo, también a los bastones de golf? Se podría también a los bastones de golf. Vaya, están como cromados. No, y en la base de donde le golpeas, yo creo que puede quedar muy bien el del auto, ¿no? El del cubrimiento de auto. Ahí quedaría más el de acero inoxidable. El de acero inoxidable. Porque es acero inoxidable, cromo y aleminio y ciertas aleaciones metálicas. Y considero que ese sería el más efectivo. Habría que ver, a lo mejor le puedes pegar mejor a la bola, darle unos cuantos yardas más de distancia. Pues ojalá. Bueno, hay que probarlo, digo, todo se no, vale. Además, fíjate que yo ya he probado estos productos de Tecnocoating desde hace ya algún tiempo, precisamente en mi auto. Y sinceramente te puedo decir que su aplicación es muy sencilla. Aquí el tocayo me hizo el favor de darme una explicación muy rápida, y además con los videos que él maneja a través también de YouTube, ahí pude volverlo a checar y lo apliqué rapidísimo, y el de verdad, cómo ha aguantado mucho más, ha lucido más mi auto, la pintura parece siempre como nueva. Le acabo de dar la segunda aplicación después de 2 años, fíjate, aunque tú me decías que puede durar 1 año, pero tal vez por las condiciones en las cuales yo siempre tengo el vehículo, que lo tengo bajo techo, que siempre lo ando manteniendo bien, puede ser que por eso me duró un poco más. Exactamente, eso determina totalmente la durabilidad de un recubrimiento, dependiendo del cuidado posterior a la aplicación. Okay. Una vez hecha la aplicación, te decimos, bueno, el recubrimiento en el caso de los autos es por kilometraje. Te va a rendir aproximadamente entre 10.000 y 15.000 kilómetros este recubrimiento en particular. Wow. O sea, es mucho mejor que la cera. Ah, sí, desde le pones luego, a los autos. Desde el tamaño es mucho más pequeño, entra en los poros más diminutos, y incluso traemos una gama muy especializada en recubrimientos automotrices, que no solo es recubrir y repeler líquidos, sino que revive el tono, revive el color. Ándale. Deja más suave la superficie, intensifica el tono de la pintura y el brillo. Aparte de la repelencia, en el caso de los autos repele líquidos y repele aceites. Evita incrustaciones, de ya sea de mosquitos, de insectos, de acero. Las balatas sueltan el para polvo. Para aquellos que andan en carretera. Sí, cómo no. Tanto, bueno, no, le puedes poner al motor, a aquellos que les gusta traer el motor impecable, limpiecito, sí, pues sí, le puedes poner esto y no se va a ensuciar. Exactamente. O sea, sí llega un momento en que se ensucia, pero claro, se va a limpiar mucho más fácil que como normal. Oye, ¿qué otras aplicaciones tienen todos estos productos nanocubridores, o cómo les llaman? Bueno, en inglés. Nanorecubrimientos. Nanorecubrimientos. En los cristales también. En los cristales también. En los cristales el uso es muy amplio, desde el parabrisas de tu auto, mejorando la seguridad y la visibilidad, y hasta grandes edificios. Los costos de limpieza de un edificio son altísimos. Sí, sobre todo si se te cae el pelado que anda allá. Bueno, peor tantito, peor, ¿verdad? Así peor. Es. Pero un costo, digamos, de un edificio de 1,000 metros cuadrados de vidrio está aproximadamente en 200,000 pesos. Si yo recubro ese edificio de cristal, mi costo de recubrimiento va a ser aproximadamente de 300,000 pesos. Y tú dices, oye, me sale más caro. Sí, pero el costo de limpieza lo tienes que hacer 4 veces al año. Ah, que el otro. El otro es una vez cada 2 años. Y fíjate, ahí es donde te lleva un tremendo ahorro económico. Porque una vez recubierto el vidrio, incluso se vuelve autolimpiante con la ayuda de la lluvia. Ok, ok. Porque todo el polvo que se lleve a acumular, la lluvia ácida, el excremento de aves, toda esa suciedad. Cuando llueve se lo lleva. Exactamente. Como está sellado el cristal, al llover, la misma lluvia va a ayudar a la limpieza del cristal y se convierte Oye, en autolimpiante. ¿Y cada cuándo le tienes que poner ese producto? ¿Una vez al cristal cada 3 años o qué dijiste? Cada dos años. En el caso de edificios, cada 2 años. En el caso de automóviles es cada año, ya que el automóvil por la velocidad de carretera y la sí, abrasión, sí, y siempre está la intemperie. Y, ajá. Ahora, eso también en los edificios, ¿este mismo producto se aplica también en el aluminio o es otro producto? Es otro producto, el que le querías poner a los palos de golf. Ah, ok. Ese es el que se le aplica al mismo tiempo que aplicarle al cristal. O sea, ¿evita la oxidación, por ejemplo? Retarda la oxidación. Okay. Retarda la oxidación. Al repeler el agua, es una de las cuestiones que la oxidación necesita agua, oxígeno, para poder crearse. Aquí vas a evitar el contacto con el agua y por eso no se crea la oxidación. Pero sí llega un momento en que esa capa protectora se va degradando después de muchos meses o años y puede crearse después una corrosión, ¿verdad? Un efecto corrosivo. Correcto. Pues interesantísimo. Oye, ¿esto desde cuándo está disponible? Porque yo había escuchado de la nanotecnología en otras aplicaciones médicas, pero esto está impresionante por la protección que le da a las prácticamente a todos los... Ya hablamos de tela, ya hablamos de acero, de metal... bueno, ahorita nos platicas si también se le puede poner al concreto, porque aquí... A las piscinas. Claro. Sí, es correcto, alrededor de las piscinas y muchas otras aplicaciones. Ya tenemos 10 años trayéndolos a México. Fui el primer mexicano. Son alemanes. Así es. Aquí no se fabrican, todavía no se producen. No, aún no, en su forma de aplicación, en su forma terminada, no se producen estos nanorecubrimientos. Pues amigos, interesantísimo todo esto que nos trae Víctor. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a esta canción Beat It, otra de las famosísimas de Michael Jackson, Lárgate. Yo creo que es la más vendida de la historia de la música. Sí, se la vamos a mandar a Donald Trump, ¿no? Sí. A ver si entiende el mensaje, ¿no? Eso le han de estar diciendo. Ese señor no entiende de razones. Bueno, se la mandamos de todas formas. Bueno, lo más seguro es que nos está escuchando, porque yo luego platico con él a través de Twitter. Sí, yo le contesto. Sí le contesto sus twitters. Pelado, luego anda mandando tweets a las 5 de la mañana. No tiene nada que hacer. Pero bueno, le mandamos un saludo al señor Trump. Buena música, buena selección. Gracias, Juanel. También le mando saludo a mi queridísimo amigo Nacho Cejudo. Que hoy nos invitó a comer Nacho Cejudo y estuvimos con Armando Ríos Peter, el candidato independiente a la presidencia. Nacho también es candidato. Nacho es candidato, bueno, lo vamos a tener por acá platicando. Un saludo a mi querido Nacho Cejudo. A Nacho Cejudo y a Armando Ríos Peter. Fíjate qué interesante plática, sobre todo debemos hacer un programa completo para hablar de los independientes y qué significan en esta época de fíjate que de elecciones. Es interesante, me quedo Roberto, porque a pesar de que tu programa no es un programa de índole político, es un programa empresarial, pero que a todos nos interesa muchísimo lo que va a suceder en los próximos meses. Sobre todo este movimiento de independientes, ¿no? Claro, claro. En fin, un saludo y gracias por la conversación y gracias por la comida, Nachito y Armando, les mandamos un abrazo. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida a nivel nacional e internacional a través de la revista InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para su aplicación On The Minute. Es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Bueno, déjeme decirle, NationalSoft ya tenía reconocimiento facial cuando hizo On The Minute. Así es. Y el iPhone 10 o el iPhone 8 apenas acaba de sacar. Para que vean, acá andamos al top de la tecnología con NationalSoft. Hábleles, pídales que le den una demostración gratis, sin compromiso. Dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, por supuesto. Es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas. Métete a su página www.ontheminute.com.mx o márcales al 941-5077. Haz una cita con ellos. Platica. Es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Bueno, está hasta en Dubái. Así es. Que tenemos pendiente una plática con el dueño del restaurante de Dubái para que... Tenemos que ir para allá. Yo creo que sería mejor, hay que decirle a Farique, pero bueno, ahí tiene usted. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompañan esta noche con una plática muy, muy interesante. El señor Víctor Salazar, director de Tecnocoaching, y Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Doctor, interesante, porque también esto de la nanotecnología, ¿no hay recubrimiento para dientes? No, sí, definitivamente sí se está... Para que te brillen todo el tiempo. Así. Todavía no se llega a esa situación. Hay algunos productos, como te decía, que sí está integrada la nanotecnología, pero es una ciencia que realmente, sobre todo en América Latina, por el costo que pudiera llegar a tener también, no creas que todos a nivel mundial se está produciendo en grandes cantidades, precisamente porque es un costo bastante elevado. Ah, okay. Pero hacia allá vamos. Seguramente van a haber barnices, van a haber pastas de dientes, por supuesto que está dentro de las investigaciones que se están haciendo contempladas, una pasta de dientes bionanotecnológica se llama. Ay, en la cual entonces van a tener dentro de lo que tú decías, dentro de la pasta de dientes, algunas pequeñísimas partículas que van a, al estarse cepillando, se van a introducir a través de los túbulos dentinarios, que son del 0.04, no sé exactamente la medida, el tamaño, pero pasan a través de eso y llegan a la dentina para producir más dentina, y son tan selectivos porque en determinado momento pueden detectar en dónde se encuentra un problema de caries para poder llegar ahí y repararlo. Y reparar. Eso es una cosa maravillosa. Pero eso es tecnología que ya existe, como estos recubrimientos. Que estén, ¿no?, estudios para poderse llegar a lograr. Sí. Oye, Víctor, una pregunta. ¿Estos no son tóxicos, estos productos? No son tóxicos a menos que alguien los ingiera, ¿no? No, pero bueno, sí, claro. Pues, En su forma, sí, no son tóxicos. Al tocarlos no causan abrasión. No causan daño a la piel ni nada. Algunos pocos productos pueden causar un poco de resequedad solamente, lo único. Pero no son tóxicos, no hacen daño de ninguna manera, a menos que sea por ingestión, pero no hacen daño ni al humano, animales, plantas, a nada absolutamente. Oye, ya hablamos de varias superficies a las que se les puede poner. Antes de irnos al corte, platicaba yo de que también se le puede poner al cemento, por ejemplo. Aquí tenemos un problema, bueno, lo tengo yo hasta en mi casa. La entrada de la casa, tu casa, le pusimos cemento, pues para entrar, rústico. Martelinado, del tipo. Pero se le llena de moho, entonces hay que estarle metiendo la cárcel para levantar el moho, pero pues se le vuelve a formar. Es correcto. De hecho, el producto más popular es el Tecnostone, que es su especialidad para piedra porosa, incluyendo concreto, cemento, ya sea fachadas, pisos, muros o cualquier tipo de piedra, cantera, ladrillo, diferente tipo de piedra porosa. Y efectivamente es el trabajo del producto. El producto penetra en los poros más pequeños, penetra hasta más de 3 milímetros de la superficie. Ándale, de la piedra. de la piedra. Profundo, así es, se va. Muy profundo por los tamaños de las nanopartículas. Y no cambia la apariencia. Esta es una característica de los nanorecubrimientos. No cambian la apariencia de la superficie en ningún aspecto. No cambia de tono, no cambia de color, no cambia la textura. Es tan infinitamente pequeña la capa que uno va a seguir sintiendo la piedra sin ningún tipo de brillo, sin que se haga resbaloso. Sí, no o sea, es totalmente transparente, no lo notas casi. Ahora, invisible, incoloro, inodoro, o sea, como si no le hubieras puesto nada. Y los resultados se ven en la limpieza. Causa un efecto de fácil limpieza porque sella la piedra, no permite que entre el agua. El hongo. No, y haces las pruebas y ahí se ve inmediatamente una superficie que no está aplicada y la otra que sí tiene la aplicación ya de la nanotecnología. Así se nota inmediatamente la diferencia. En realidad, el hongo, el sarro, se crea por la penetración del líquido, del agua. Correcto. El sarro son los minerales que trae la lluvia, el agua de la llave con la que limpiamos, va formando esas capitas de sarro. Y al no permitir la entrada del agua, el recubrimiento, va a evitar esas incrustaciones. También el hongo, el moho, tampoco. Sí, el moho, pero el moho llega a penetrar la piedra, que ya ni con agua la quitas, ya la piedra. Es se quedó correcto. De ese color. Bueno, ahí también tiene que ver lo que comentabas, que luego suelen limpiar con ácido y esto es contraproducente. Ah, claro, porque levanta, deshace la piedra. Deshace la piedra, va haciéndola más porosa y si no tiene la protección, va a seguir penetrando ya sea el sarro o el moho más profundo y va a ser cada vez más difícil de limpiar. Por eso, si llegaran a limpiar con ácido, lo ideal es sellarla de inmediato para causar esta repelencia y esta protección en la piedra y poderla limpiar fácilmente. Y el recubrimiento te aguanta cárcher, abrasión, ándale, uso rudo, resiste todo eso el recubrimiento. ¿Y lo pones con brocha, con rodillo? Brocha, rodillo, aspersión, cubetazo. No, cubetazo también. Gastarías mucho. Desperdiciarías mucho. Así es. Acuérdate que realmente con muy poco producto se cubre grandes extensiones de superficie. Yo lo he visto que realmente si lo hace uno cubetazo, pues sí sería, yo creo que rapidísimo lo harías, sí, pero estarías desperdiciando, saldría muy caro el cubetazo. Oye, sensacional, amigo. La verdad que estos productos, pues mire lo que la tecnología ha hecho por nosotros, ¿no? Así es. Y como dice Fernán Santa Cruz, nuestro patrocinador de Adibor, dice, hay que sacarle jugo a la tecnología. No al revés, no esclavizarnos. Así como es. Nos han. No, hay que sacarle jugo a la tecnología. Y este es un ejemplo clarísimo. Ahorita regresando del corte les vamos a hablar de las oportunidades de negocio, así es de que no se vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bueno, ya reconocieron ustedes la canción, esta es Come Together de los Beatles, de allá de 1969, pero esta es una versión, bueno, es que cuánta gente no ha cantado en cover esta canción de los Beatles, y este es Michael Jackson, el que canta esta, una de las canciones más conocidas mundialmente. Mire, pues los ha cantado Aerosmith, Danny Limestone, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Axl Rose, Enrique Bumburi, The Brothers Johnson, Flaco Miles Van, bueno, y aquí la lista sigue. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Vamos al cierre del programa del día de hoy, pero mire, yo voy a seguir insistiendo en que ustedes sigamos ayudando a la gente que sufrió, pérdidas tremendas de su casa en los terremotos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre. Todavía requieren de nuestra ayuda, todavía los centros de acopio están abiertos para que nosotros pues colaboremos, participemos y sigamos donando. Los centros de acopio de Grupo Modelo siguen abiertos, ellos siguen disponiendo de 400 camiones con tripulación, choferes, para llevar mercancías a todos estos lugares. Ellos se han abocado principalmente a las zonas del Istmo en Oaxaca, lo cual le agradecemos. Y bueno, pues eso pone en nombre al Grupo Modelo en una labor pues de apoyo y ahora de reconstrucción para todos nuestros hermanos que sufrieron daño. Y miren, lo que me encanta más es de que en homenaje a México, la cerveza Corona cambia su nombre. Ah, caray. Se va a llamar México Extra. Ya no, Corona Extra. Mira. Hay una versión, hay 30 millones de latas que están ya a la venta en septiembre. ¿Eso México lleva a ser extra definitivo o nada no, más? Es una edición, 30, es una edición especial. Hay que buscarlas, muy bien, mi querido doctor, para coleccionarlas. Las latas. Sí. Sí, las latas, colecciones. ¿Qué otra cosa hay que coleccionar? No, no, no, eso. Lo demás te lo tomas. Sí. Claro. Pero que enhorabuena, sí. Enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Busquen las coronas que se llaman ahora México Extra. Yo, mire, especialmente voy a conseguir una caja. Así y es. Se la voy a mandar a Trump. No, seguro toma corona el señor Trump, ¿no? Oh, quién sabe. Pero bueno, bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Víctor Salazar. Él es el director de Tecnocoating, y el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. ¿Con qué cerramos, doctor? Interesantísimo el invitado que nos trajiste hoy aquí al programa. No, pues muchas gracias, mi querido Roberto. Bueno, pues a mí me gustaría que nos platicara aquí, mi querido Víctor, si hay alguna alternativa de negocio para ofrecer a la comunidad. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Claro que sí. Desde hace 10 años estamos trabajando con los nanorecubrimientos, pero tiene apenas 6 años que hicimos un modelo de negocio más conveniente para todos, para que existieran distribuidores, un modelo de negocios de franquicias. Correcto. Y esto se puede ofrecer por medio de nuestra página, que es www.tecnocoating.com.mx. Y ahí van a encontrar ustedes la información, o pueden solicitar la información. Y esto es en toda la República. Hoy por hoy ya contamos con distribuidores en 20 de los 32 estados de la República. Uh-huh. Que están siendo apoyados por nosotros desde el corporativo para obtener todo ese respaldo, capacitación, aplicaciones y todo el know-how que conlleva un negocio de este tipo, de la A a la Z, ¿verdad? Además de que es un negocio que es del presente, pero también es del futuro, porque cada vez se va a estar utilizando más y más este tipo de tecnología para beneficio de todos los que realmente sabemos valorar el poder tener cosas buenas, mantener bien nuestras propiedades, por ejemplo, mantener bien nuestros autos y que pues nos dure todo eso más. Las cosas no están baratas, hay que darle su buen mantenimiento para que funcionen bien. Oye, es interesantísimo porque pues prácticamente vas a todo lo que usamos diario, o sea, en la casa, los pisos, los baños, las tarjas, el coche, las piscinas. Sí. Sí, o sea, sí, sí. Prácticamente abarcas todas las áreas de una casa, de una residencia. Es correcto, donde uno va caminando, uno ve, bueno, pues el auto, los cristales, las banquetas, las rejas. Sí, sí. El acero, el acero inoxidable. Sí, en fin. Todas las construcciones, todo eso uno va caminando y va observando, ay, aquí le hace falta este producto porque ya se manchó, porque ya está sucio, ¿no? Aquí le hubieran puesto este producto para que se mantuviera limpio y fácil de limpiar por mucho más tiempo, ¿no? Aquí se ahorrarían mucho dinero si pudieran poner este producto, etcétera. Oye, ¿no? Y la gama, no sé cuántos productos son los que tienes en Anaquel, pues en la distribución. Actualmente son 42 productos que contempla nuestra gama, ¿no? Principalmente de construcción o mantenimiento de inmuebles. Okay. Es la principal. Tenemos también una gama muy completa para el uso automotriz, que es el detallado automotriz, y una gama de productos especializados de limpieza que nació precisamente de la necesidad de limpiar las superficies antes de poner el recubrimiento. Correcto. Y de ahí se desprendieron. O sea, que es una preparación para luego poner el recubrimiento. Así es, porque tiene que estar la superficie libre de grasas, de polvo. Sí, sí, porque si no ahí se va a quedar o se va a quedar manchado. Oye, una pregunta, Víctor. El tipo de distribuidor, ¿qué emprendedor? Dime el perfil para que la gente que nos escucha, si le interesa, pues más o menos sepa si está en el perfil o no del tipo de distribuidor que necesitas. La demanda de la gente de tener un negocio nos ha llevado a ofrecer diferentes formas de distribución. Tenemos tres tipos de distribución. De la mayor, que ofrece hasta una exclusividad, y la menor, que es una que llamamos para emprendedores, que es okay. con una inversión básica. Ajá. Y lleva todo la capacitación para gente que nunca ha tenido un negocio, que es la primera vez que va a emprender un negocio. Ok, entonces, o sea, es ideal para eso. Esa distribución emprendedor es ideal para la gente que va a empezar a poner su primer negocio y va a poner su negocio. Ya la más grande, la máster, es para gente que ya tiene otros negocios o que quiere incrementar su o que ya está en el giro. De recubrimientos. Giro, un giro diferente, ¿no? Tal vez de limpieza, tal vez vaya de pinturas, tal vez algún giro diferente, pero que quiere ampliar la gama. Ofertas, ampliar un su taller gama. Mecánico, un por ejemplo. Mecánico, un lavaautos. Un lavaautos. Hay mucho empresario que ya tiene diferentes negocios o un negocio funcionando y él puede entrar con una... Oye, ¿y dónde te pueden localizar de una vez? Como decías, en tu página. En la página, ahí tenemos servicio para todos, ahí tenemos mucho personal que está contactándolos. Y en nuestra página tecnocoaching.com.mx, ahí solo hay que buscar, ahí vienen los datos, hay que llenar una solicitud con datos muy básicos. Ya lo estoy viendo aquí. Así es, ahí en negocios y Pues ahí está. Y adelante. Hasta oportunidad de negocios nos trajiste. También, hoy. Y qué bueno, con todo qué el bueno, apoyo. Víctor. Así es. Qué bueno, mi doctor, muchas gracias por haber traído a Víctor. ¿A ti dónde te pueden localizar? Ya saben que Control Odontológico nos tiene en la calle 21. Número 415B de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. En nuestra página de internet, o una de ellas, es controlodontológico.com. Les agradecemos mucho. Gracias a ti, Roberto. Saludos a los pacientes y amigos. Gracias, Víctor. Gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Usted toma las decisiones y bueno, nosotros vamos a poner aquí en la página de Facebook para que pueda tener la información. Y yo te voy a pedir unos productos de estos para mi coche, pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.